Digo, hoy fui al supermercado. Ajá. La acompañé a mi mujer al supermercado. ¿Hacía mucho que no frecuentaba? No, no, soy de Irafmara, un tiempito, pero soy, no, no es raro que vaya. Pero me encontré, ya venía como cargado con esta cuestión, porque hoy vi una foto en un portal con el asunto de la ropa para todos. Sí. Que un supermercado, no vamos a decir la marca, no vamos a decir el nombre, pero tuvo la brillantísima idea de poner en la estantería de la ropa para todos ropa del gobierno. Sí. Te juro que me cayó mal, mal, mal, mal, mal, mal. Me cayó mal, me vi, viste, con el traje de ascensorista de Gatti Chávez que usaba Mao, el que estaban todos los 75 mil millones de chinos vestidos igual. Todos eran ascensoristas de Gatti Chávez. Me cayó tan mal, digamos, la idea de un país vestido por el gobierno, que bueno, ya, bueno, vamos al supermercado. ¿Con qué me encuentro? Con las brigadas, con las patrullas de los precios. Y te juro que se respiraba un ambiente malo. Malo. Con pecheras, unas pecheras negras con las letras blancas, mirar para cuidar. Y era un ambiente, yo sentí y me parecía percibir ese ambiente en la gente, como depresión, como que había cierta violencia en el ambiente. Porque la violencia no solamente es que acariara trompada a un tipo, por supuesto que acariara tiro a un tipo, la violencia también puede definirse como un clima, una atmósfera, digamos, que en determinadas circunstancias se produce. Y esa me pareció respirar, percibir la atmósfera del supermercado con esta gente pululando por los pasillos hoy. Una atmósfera violenta, una atmósfera como de sentirte vigilado. Y fíjate que, digamos, podría ser eso algo que sintieran, no sé, la gente del propio supermercado. No, lo sentía la gente, yo lo sentí. Lo comenté después con, porque yo soy, viste, de andar caminando mientras mi mujer va con las cosas que obviamente se... Y yo soy de observar. Y después lo comenté con mi mujer y a ella le pasó lo mismo. O sea, quiero decir, estábamos separados en ese momento y después yo lo comenté y a ella le pasó lo mismo. De sentirte como bajo la vista, bajo la presión visual de alguien. Y no fue un clima que me gustó respirar. Y de hecho, digamos, si los esto no va a ser la regla, obviamente, pero si uno proyectara, digamos, un horizonte exagerado y supusiera que esta fuera la regla de convivencia, que los comercios estuvieran patrullados a partir de ahora, claramente no es un perfil de país lindo, digamos, en donde haya vigiladores en los comercios. Y menos aún aquello de la ropa del gobierno, ¿no? Así que bueno, no fue una buena sensación que me llevé, la verdad.